está absolutamente desaparecido, en primer lugar, lo que nosotros planteamos, y es el hecho de que la historia demuestra que Argentina y América Latina no necesita que vengan capitales, lo que necesita es que dejen de despojarlo y de saquearle sus recursos económicos, bajo distintas modalidades. Mirá, fíjate que en los años 60, con la Alianza para el Progreso, después de 10 años, en 1969, los cancilleres latinoamericanos, encabezados por Gabriel Valdés, que era el canciller de Eduardo Frei, es decir, una etapa pre a Salvador Allende, le demostraron al presidente Nixon que por cada dólar invertido en América Latina, Estados Unidos se había llevado 3. A principios de los años 90, en una reunión de obispos que se realiza en México, los obispos latinoamericanos denuncian que América Latina había pagado, solo en concepto de intereses, 418 mil millones de dólares por una deuda inicial de 80 mil millones, que se seguía incrementando. Es decir, estás de 1 a 3, de 1 a 5, bueno, ya ni hablar en los años 90, donde las proporciones fueron descomunales. Acá hay que revisar la legitimidad de la deuda, porque es evidente que si estos capitales financieros especulativos se manejaron de manera tan delictuosa y piratesca que lograron derrumbar a Wall Street y las economías centrales, te imaginas lo que hicieron en nuestros países. Entonces no podemos seguir diciendo vamos a honrar la deuda, una parte de la cual está en manos de capitales que ya antes de que explotara Wall Street se llamaban capitales buitres, con lo cual te das cuenta que hay que tomar una decisión muy firme de analizar la legitimidad de la deuda, porque ese es otro canal de desangramiento de recursos. Hay que recuperar para el país y para el pueblo argentino la renta petrolera, la renta gasífera, controlar la renta minera y eliminar toda posibilidad de que se siga actuando depredatoriamente, como lo está haciendo, entre otras, la Barrick Gold en San Juan o Minera La Lumbrera en Catamarca, porque verdaderamente, para que te des una idea, al haber eliminado el veto a la ley de protección de glaciares, al haber vetado la ley de protección de glaciares, el emprendimiento este Pascua Lama significa que cada día entran 14 camiones cargados con cianuro y cada segundo se utilizan 350 litros de agua potable, cada segundo. Imagínate, esto en 5 años significa una contaminación y depredación de las tierras en favor de una minera que se lleva lo que quiere a mera declaración jurada, es decir, pone los deditos en cruz en los labios y dice: te juro por Dios que saqué no sé cuántas toneladas, y las puede multiplicar varias veces, que es lo mismo que pasa con el petróleo. Y si nosotros no recuperamos esos recursos, que son claves para redefinir nuevos esquemas productivos y de servicios, la reconstrucción del sistema ferroviario, etcétera, que puede dinamizar la economía y crear cientos de miles de puestos de trabajo, Argentina no tiene salida, ¿no?